resultado no se terminaron dando, pero Cañuelas ya conoce cuál va a ser su rival para la final. Sí, ya sabemos quién va a ser el rival y hay que laburar. Queda el último partido, vamos a prepararlo en la semana y hay que cambiar el chip porque hoy se nos escapó una gran chance. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es un premio consuelo que Real Pilar se haya consagrado? No sé si un premio consuelo, pero a nosotros se nos escapó y ahora hay que seguir trabajando para volver a ser protagonista. Yo creo que laburando lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo lo viven el hecho de tener un partido previo, que básicamente no es por nada, contra el rival con el cual van a jugar la final? Y nos va a servir, para, como te digo, laburarlo, para saber la falencia del equipo y lo que tienen las virtudes de ellos, así que lo vamos a trabajar y hay que pensar en la final, no queda otra. ¿Qué se habló internamente ahora en el vestuario? No, somos unos boludos, los responsables somos nosotros los jugadores, el cuerpo técnico planteó el partido como salió y nosotros no supimos interpretar, los interpretamos y no alcanzó, quizá con un poco de jerarquía, ellos con un poco y nada no hicieron un gol y nosotros nos quedamos con las manos vacías. ¿Es un conjunto, un plantel que de a poco se va consolidando, que entre los jugadores se van conociendo? Sí, es un plantel que está bien armado, más los chicos que nos sumamos, que la verdad estamos bien, nos sentimos cómodos. Como te digo, hay que trabajar y de otro no es el camino, es ese. Digo, muchas gracias, A ustedes. Sí, bueno, la verdad que con mucha bronca por cómo ha sido el partido, porque también dependíamos de otro resultado que, bueno, no se dio, y bueno, ya no queda otra que preparar la final, sabemos que estamos a un partido de ascender y, bueno, tratar de llegar de la mejor manera. Recién hablaba con Diego y le preguntaba lo mismo, digo, ¿es un premio consuelo saber que por lo menos Real Pilar ganó y que si hubiese dado una victoria hoy no hubiese sido nada? Sí, al margen de que Real Pilar haya ganado, que era importante saber el resultado de ellos, nosotros teníamos que hacer lo nuestro y, bueno, no lo pudimos hacer. Seguramente tenemos que corregir eso, saber la instancia que estamos jugando y que no podemos dejar escapar esta chance. Así que nada, hacer autocrítica cada uno y, bueno, preparar, como te dije, la final. ¿Qué fueron los errores que hoy llevaron a que Dock Sud gane 1-0 y ustedes pierdan? Fue un partido que a ninguno de los dos nos sería el empate, había que ganar los dos para seguir con chances y, bueno, fue muy de vuelta, tuvimos situaciones claras, ellos también estuvieron. Y bueno, llegaron nuevamente, hicieron el gol y ya el partido ahí cambió totalmente. Pero bueno, como te digo, hacer autocrítica, tratar de corregir los errores para llegar a la final de la mejor manera. ¿Cómo se vive que se juega un partido contra el equipo con el cual vas a enfrentar en la final, juegas un partido previo por el cual es por nada? Y es raro, la verdad que va a ser raro para los dos, pero bueno, sabemos que no tiene importancia este partido. Y bien hay que ir a ganarlo, como todos los partidos que tenemos que salir a jugar, pero bueno, lo importante es la final, que es el que nos va a llevar al ascenso, que es lo que todos queremos. Marco, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Emma, no se terminaron dando los resultados, pero ya Cañuelas puede trabajar con 2 semanas de anticipación, ¿cuál va a ser la final? Sí, la verdad que hoy hicimos un partido largo, donde intentamos ir a buscar la victoria en todo momento. Bueno, lamentablemente sobre la hora nos quedamos con las manos vacías, pero bueno, como vos decís, ahora ya quedan 2 semanas, poner la cabeza en el partido final y, bueno, llegar de la mejor manera. Diego Aguirre decía que el cuerpo técnico le planteó bien el partido y que quizás ustedes no lo supieran desarrollar, ¿lo ves así? No, creo que el partido se planteó, bueno, como decís, el cuerpo técnico lo tenía claro y, bueno, nosotros también. Quizás por momentos no lo pudimos plasmar, pero por momentos salió bien. Se vio claro que fuimos a buscar el partido constantemente. ¿Es importante jugar un partido previo contra el equipo con el cual vas a jugar la final, el cual es por nada? Sí, creo que sí. Así que logramos una victoria, ya llegamos con otra mentalidad, un envión anímico importante, así que nada, aprovecharlo y ya laburar la falencia que tienen ellos y tratar de aprovecharlo al máximo. ¿Qué se habló ahora en el vestuario? ¿Qué dijiste más o menos? Vos como referente, como capitán dentro del campo de juego, el momento de que no se dieran los resultados y tampoco se dieran acá por parte de ustedes. No, transmití tranquilidad, hay que tener la cabeza fría en estos momentos, nada está perdido, todavía tenemos la chance de la final, así que enfocarse directamente en eso. Muchas gracias. No, gracias a usted.